Y si ahora Jesucristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él ha anulado el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Y así ha despojado a los principados y ha despojado a las potestades y las ha exhibido públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. El Señor es tu luz y tu salvación. Levántate y resplandece. Jesus is my luz y mi salvación.